Bueno, hola, buenos días a todos. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y por prestarme 2 minutos de atención para que haga la presentación de nuestro invitado de hoy al Foro de la Ciudad, que para nuestros nuevos visitantes es una actividad que desarrollamos desde hace 34 años en el Club del Progreso, y con el propósito y el objetivo de invitar a personalidades de diversas disciplinas como científicas, políticas, económicas y en este caso eclesiásticas. Nos acompaña Monseñor Héctor Aguer, con quien he convenido no leer todo su currículum porque tendríamos para un rato muy largo, que es licenciado en teología, estudió humanidades y filosofía en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, fue ordenado presbítero de la Arquidiócesis de Buenos Aires en 1972, ejerció el ministerio parroquial en la Inmaculada Concepción del barrio de Belgrano y actualmente es arzobispo de La Plata, ciudad natal mía, así que tengo un compromiso mayor en no equivocarme en lo que voy a decir. Fue designado obispo auxiliar de Lamnia y obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992, y actualmente, como ya dije, es arzobispo de La Plata. Me equivoqué en casi todo, les pido disculpas y lo dejo a Monseñor Aguer en el uso de la palabra. Va a hablar sobre crítica de las costumbres, los efectos de la ideología de género. Muchas gracias. El primer libro de la Sagrada Escritura se llama en la Biblia hebrea Bereshit. Con esa palabra comienza el texto del Génesis. En el principio. Se describe allí cómo Dios creó todas las cosas. La enumeración incluye este dato. El Hacedor advierte que cada criatura, la designación es muy amplia, general, sin detalles, ostenta el atributo de la bondad. Dios es bueno y por tanto el ser creado es también bueno. 7 veces aparece esta observación respecto de la luz, la separación de lo seco y el agua, la tierra y el mar, el brotar de la hierba y los árboles, la factura de los astros, sol y luna que distinguen días y noches, los primeros vivientes que llenan las aguas y los volátiles que surcan el aire, el ganado, los reptiles y las fieras. Los versículos 4, 10, 12, 18, 21 y 25 de ese primer capítulo del Génesis figura esa mención. Lo que Dios hace y ve es top, en hebreo. Bueno, se podría también traducir bello o afirmar que la bondad del ser en cuanto ser incluye una dimensión estética. Lo hizo notar el traductor griego en la versión llamada de los 70, top se vierte en calón, bello, aquello cuya contemplación agrada. Al versículo 27 de ese primer capítulo del Génesis habría que subrayarlo hoy día especialmente o imprimirlo en letras de oro, porque contiene el hecho de la creación del ser humano, a Adán. Sí, el ser humano se llama Adán porque, como aparece en el segundo relato de la creación, compuesto varios siglos antes que el que estoy glosando, fue formado de la Adamá, la tierra, la arcilla del suelo. Hay ahí un juego de palabras entre Adamá y Adán. El Adán, según el redactor del primer capítulo del Génesis, es doble. Es Zahar, varón, arsen en griego, y Nekeba, peli, en griego, mujer. Los dos constituyen un solo ícono de Dios. La mirada total sobre la creación coronada por la criatura humana, merece un elogio superlativo. El todo era muy bueno. Top meod. En griego, kalá lian. Allí, en el versículo 31 de ese primer capítulo del Génesis, está la séptima mención de la bondad y belleza total de lo creado. Esa complacencia divina en la naturaleza creada encuentra una réplica conmovedora en el relato yavista de la creación, al cual hemos aludido. Se llama yavista porque allí a Dios se lo llama Yahvé, o Yahweh, habría que decir en realidad. Es un texto escrito mucho antes que el primer capítulo, aunque en la Biblia, en el orden de la Biblia actual, ocupa el segundo capítulo. Este es un texto que se calcula desde la época de Salomón, siglo X antes de Cristo aproximadamente, ¿no? En esa mención, el Adán se desdobla en Ish, varón, e Isha, varona. Por eso dice: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará varona porque ha sido sacada del varón. Así exclama él cuando recibe a ella, formada por el Creador, de su sueño y su costado. Nuestras Biblias traducen mujer y hombre, con los 70, Guné y Aner. Aner, en griego, es en realidad el hombre varón. Habría que traducir entonces varón, mujer y varón. En el Cantar de los Cantares, ese libro que es una perla curiosa de la Sagrada Escritura, se encuentra esta bellísima expresión, eco de las palabras del Génesis ya citadas: mi amado es mío y yo soy suya. En esta frase no se indica solamente la igualdad de los sexos, sino también su inconfundible distinción y la reciprocidad vital y estructural entre varón y mujer. Me permito un salto de siglos y de versos para citar al gran poeta nuestro Leopoldo Marechal. Por eje de la tierra la pusieron, de norte a sur atravesada, el mundo gira sobre su mujer. Cabe aquí otra mención del estro lírico argentino: las cosas son inteligibles porque este nombre de mujer las ilumina, cantó Francisco Luis Bernárdez en La ciudad sin Laura. La intuición poética en ambos casos parece insinuar o bien la cualidad propia del ser femenino o la osada afirmación de que el ser humano encuentra su realización eximia en la persona mujer. Pensando teológicamente, no cabe duda de que es así. El nombre de Eva se transformó en el Ave de la Anunciación a María. Lo expresa el himno Ave Maris Stella cuando dice: mutans evae nomen, cambiando el nombre de Eva. El nombre de Eva se convierte en el Ave de la Anunciación. Comienza algo radicalmente nuevo. Aquellas primeras páginas de la revelación escrituraria que he citado, con sus géneros literarios diversos y las categorías culturales que asumen, además de su valor religioso, quiero decir teológico y espiritual, poseen un valor científico indiscutible para fundar una recta antropología. La cuestión antropológica constituye actualmente una preocupación pastoral mayor para la Iglesia. Lo han planteado y resuelto repetidas veces San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Nuestro siglo, ya avanzado en su segunda década, ha heredado y agravado el despiste y la confusión del precedente. Comienza el hombre a inquietarse y a fabular sobre los problemas ecológicos que existen y son evidentes, pero no se conoce a sí mismo, no sabe qué es, quién es, para qué se encuentra en el mundo y cuál es su futuro y destino. Tampoco advierte que es él principal causante de la ruina del oikos, de la casa común. Ecología viene de oikos, en griego, que significa casa. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco propone la inclusión del hombre en un proyecto de ecología integral que supere el paradigma homogéneo y unidimensional dominante basado en una técnica de posesión, dominio y transformación. Lamenta el pontífice la falta de una ética sólida, la enfermedad que padece la libertad cuando el hombre se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la violencia. La cuestión ética es sin duda fundamental. Sin embargo, en mi opinión, lo más grave en diversas corrientes del pensamiento contemporáneo que impregnan la cultura vivida y determinan la sanción de leyes aberrantes es la negación del concepto metafísico de naturaleza y más concretamente de la realidad de la naturaleza humana. Inserto a esta altura del discurso algunos datos de la metafísica de Santo Tomás de Aquino que sirven de fundamento a su teología de la Trinidad y la Encarnación y que son actualísimos para sostener una antropología racional, es decir, una concepción del hombre según el sentido común. Además de su estudio del concepto aristotélico de physis, naturaleza, Santo Tomás ofrece precisiones muy valiosas sobre la naturaleza en concreto y en el contexto de su teología trinitaria, ámbito en el cual debía esclarecer la mutua referencia de naturaleza y persona. En Dios hay una sola naturaleza divina y tres personas. Natura se refiere a la generación de los vivientes, a su nacimiento. Y de ese hecho del nacer procede el nombre, según la etimología latina aceptada por los medievales. Y de allí se extendió el nombre de naturaleza a designar un principio intrínseco del movimiento y del ser. La esencia de una cosa, expresada en su definición, se llama naturaleza. Hoy día el pensamiento constructivista rehúsa reconocer lo que es dado. Todo sería producto de la evolución cultural que el hombre guía. Más aún, el hombre se fabrica a sí mismo, se modela, varía y desconstruye a voluntad. En esta posición tan difundida, resulta imposible hablar de una naturaleza humana, que es la esencia expresada en la definición. Santo Tomás razona de esta manera. Si uno pregunta, ¿qué es este? Es decir, ¿qué es el ser humano? Corresponde responder, animal racional y mortal. Pero si la cuestión versa sobre un quién, ¿quién es? La respuesta será un sujeto, un nombre personal, sea masculino o femenino. A la naturaleza humana, animal racional y mortal, pertenecen la persona varón y la persona mujer. Así nacen y son. Es la realidad dada en la creación, como recordábamos en las primeras páginas bíblicas, que no se construye y procede del hecho de nacer, tanto en el nombre cuanto en la realidad. Es interesante señalar que Santo Tomás observa que en la definición de persona, que es singular de un género determinado, se usa el término naturaleza más que esencia, porque esencia viene de ser, de ese, que es lo más común de todo. El mismo Tomás, en la Suma contra Gentiles, utilizaba el planteo de la naturaleza en el contexto de la teología de la encarnación del Verbo, es decir, que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, se hizo carne en el seno de María. Una realidad puede considerarse natural por referencia a la naturaleza. Ahora bien, se llama natural en cuanto que tiene una forma. Por eso la forma de la realidad natural es su naturaleza. La naturaleza es la esencia de la especie humana. A partir de la generación, La naturaleza humana de cada persona es el principio intrínseco que la constituye. Es materia y forma, es decir, cuerpo y alma, que distinguen al sujeto masculino del femenino. Esta afirmación es de tenor filosófico, pero es corroborada luminosamente por certezas científicas establecidas actualmente. Por ejemplo, todas las células del cuerpo femenino son femeninas y todas las células del cuerpo masculino son masculinas. La distinción se verifica ya en el embrión. Contra las fantasías pseudoplatónicas de algunos partidarios de la teoría de género, se puede decir sencillamente que las almas no caen en cuerpos equivocados. A veces se usa ese argumento, ¿no? El alma cayó en un cuerpo equivocado. El alma es creada e infundida por Dios en el instante mismo de la generación. Desde entonces el varón es varón y la mujer es mujer, en cuerpo y alma. Existe una continuidad insoslayable entre física, metafísica y ética. Lo que está en juego es el sentido de la verdad. Cito a este propósito unas expresiones muy netas de Benedicto XVI. No es una metafísica superada de la Iglesia si ella habla de la naturaleza del ser humano como varón y mujer, y si reclama que este orden de la creación sea respetado. Lo que a menudo se expresa y se entiende con el término género se resuelve, en definitiva, en la autoemancipación del hombre de la creación y del creador. El hombre quiere hacerse por sí solo y disponer exclusivamente por sí solo de aquello que le respecta, pero de este modo vive contra la verdad. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI. En el pensamiento de Tomás de Aquino es clara y repetida la referencia de la naturaleza de los seres, que siempre es algo dado, a Dios creador. La naturaleza es, en efecto, la razón, la ratio, se dice en latín, del arte divino, intrínseca a las cosas mismas. Por esa razón, cada una de las criaturas busca la consecución de su propio fin y se mueve hacia ese fin. De aquí se sigue que el arte, lo hecho por el autor humano, imita a la naturaleza, ha de inspirarse en ella y continuarla. La autoconstrucción del hombre en contradicción con su naturaleza es una perversión. El predominio del constructivismo en la cultura contemporánea resulta entonces una manifestación de ateísmo, un drama diabólico de pretendida competencia con el creador. La violación de la physis, de la naturaleza, engendra monstruos, ni verdad, ni bien, ni belleza, que son signos de identidad del arte divino. Lo que se inculca ideológicamente en muchos ámbitos académicos se convierte en conducta a través de una red formalmente poderosa y maléfica de comunicación. El irracionalismo, el subjetivismo y una autorreferencialidad exasperada impiden reconocer que la naturaleza misma del ser humano requiere comportamientos morales universales que la expresan y señalan cómo el hombre puede y debe insertarse en un orden cósmico y metafísico que lo supera y que da sentido a su vida. Quienes no reconocen la realidad de la naturaleza humana como varón y mujer, iguales en dignidad y derechos, distintos y complementarios en su concreta verdad biológica, psicológica, espiritual, en suma, como persona varón y persona mujer, pretenden justificar su negación en experiencias subjetivas minoritarias y rechazan la existencia de un orden objetivo que rige los comportamientos. Podemos afirmar que se trata de una posición inédita. ya que en realidad la idea de una ley moral natural asume numerosos elementos comunes a las grandes sabidurías religiosas y filosóficas de la humanidad. No es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica. Esta idea, este logos, esta razón, se basa en la racionalidad de la creación que puede ser percibida por la razón natural, tal como lo aceptaron los enciclopedistas anticatólicos del siglo XVIII. Aparece claramente en sus textos, Voltaire, Rousseau, Diderot, aun cuando la concepción iluminista de la razón excluya la fe. Pero ellos aceptaban que existe una razón que rige los comportamientos humanos porque se refiere a la naturaleza de la persona humana. La negación de la realidad de la naturaleza humana conlleva la negación de un orden natural y de una ley natural. Si el mundo tiene sentido, si no se reduce a un disparatado rejunte de cosas de las que no se sabe bien dónde vayan a parar, es porque está ordenado y presidido por una razón, por una ratio, por un logos trascendente. Cosmos, en griego, significa precisamente buen orden, conveniencia. Es el nombre que atribuían al mundo los pitagóricos, los poetas filósofos, como Empédocles y Parménides. Los estoicos lo referían al alma del mundo. Para la fe cristiana, la providencia divina conoce cuánto existe, lo ama y lo rige al modo de una ley. Es una ley eterna, regla y mensura del obrar humano que ha de medirse por ella. Lo que se llama ley natural es el reflejo o proyección de ese orden divino del cosmos impreso en la naturaleza racional del ser humano que lo orienta hacia sus fines propios. Santo Tomás subraya que la ley natural no se limita a indicar que hay que hacer el bien y evitar el mal, sino que señala los bienes humanos a los cuales de suyo la naturaleza inclina a los hombres y los prescribe mediante los mandamientos, las tablas del decálogo que está en el libro del Deuteronomio, para evitar que sean olvidados o queden oscurecidos por la confusión. Y esa ley vale para todos los hijos de Adán. Nos anoticia acerca del auténtico bien que corresponde a su naturaleza, aunque la educación errada, las inclinaciones pasionales y las costumbres perversas llevan a que las conclusiones de los principios generales, por ejemplo, el arco completo de las prescripciones de los 10 mandamientos, resulten ofuscadas en algunos y en algunos pocos puedan faltar. Eso decía Santo Tomás en una época en la que a nadie se le ocurría afirmar que no existe una naturaleza humana. En sí misma, la ley natural no cambia, aunque el conocimiento de sus preceptos y el cumplimiento de los mismos estén sometidos a las fragilidades y caprichos humanos. En cuanto a ellos, a estas fragilidades y caprichos, la ley natural puede faltar en el corazón de muchos hombres. Podemos tomar como ejemplo lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos 1:24, donde el apóstol menciona el oscurecimiento del corazón y la insensatez o pérdida de inteligencia que llevó a los paganos de entonces a entregarse a pasiones ignominiosas, dice el apóstol, mujeres con mujeres, varones con varones, y a la secuela inevitable de otros vicios. San Pablo dice lo mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Lo terrible es que tales aberraciones en la actualidad no solo no son consideradas vicios, sino proclamadas como derechos y tuteladas por leyes inicuas. La encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II remite a San Agustín y a Santo Tomás para exponer la doctrina del objeto como fuente de moralidad en cuanto determinación racional del obrar humano, en función de los conceptos de naturaleza y de ley natural. Por consiguiente, las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. E insisto, la cuestión no es solo ética, sino primordialmente metafísica. Jean-Paul Sartre tenía razón. Si Dios no existe, si no existiera, tenemos que corregir, todo está permitido, estaría permitido. En efecto, sería imposible distinguir el bien del mal. Retomo los conceptos que hemos encontrado en las primeras páginas de la Biblia. La propaganda mediática ha impuesto el uso de un nuevo significado del término género, que por otra parte fue ya asumido inicuamente por la legislación argentina. El género ya no coincide con el sexo. Más aún, frecuentemente lo reemplaza. Se ha producido una revolución lingüística como resultado de un proceso de manipulación. Se hace hablar de otra manera para que se piense de otra manera. La definición originaria de la palabra género se encuentra en los diccionarios clásicos de diversas lenguas. Se trata de categorías gramaticales que se extienden al orden conceptual. Pero recientemente, comenzando en el mundo anglosajón, el término se ha deslizado para designar el conjunto de elementos culturales que diversas épocas y sociedades han atribuido y atribuyen a mujeres y varones. Algunos autores explican que la teoría de género tiene por autor a John Mane, 1921-2006, quien teorizó que ser varón o ser mujer no resulta de la genética en la que se realiza o cumple la ley natural, sino que depende de la educación y del ambiente en el cual los niños crecen. A sus estudios se suman los de Robert Stoller, 1924-1991, que igualmente opuso biología y cultura. Desde el comienzo se intentó mostrar apoyo médico o psicoanalítico a la fórmula identidad de género. El género no coincidiría con el sexo. Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo, sostenía que no se nace mujer, se llega a serlo. La mujer, según ella, sería un producto entre el macho y el castrado, elaborado por la civilización. Asume cada vez más características ideológicas y políticas y se enuncia sintéticamente así. No existen diferencias biológicas entre mujeres y varones. La masculinidad y la femineidad son construcciones culturales inducidas. Cada persona elige lo que quiere ser. Detrás de la invasión de esta dialéctica están las concepciones neomarxistas de Gramsci y Marcuse que han inspirado a la nueva izquierda. Sería un nuevo método, una nueva vía para imponer con el tiempo la inhumanidad del falansterio de aquel planeado colectivismo. Es paradojal en esta teoría el desprecio por el cuerpo, la desestima de la naturaleza corpórea de la persona que puede modificarse a voluntad según la opción, en una época en que contradictoriamente al cuerpo se le rinde culto por los medios más sofisticados. La situación actual es, en mi opinión, la siguiente. Esa ideología de género ha invadido con ímpetu el cuerpo legal de la nación argentina y va consiguiendo, en nombre de la tolerancia, el consentimiento irreflexivo de la gente joven, muchas veces de los alumnos de nuestros colegios católicos, a quienes la obsesión democrática les ha masajeado el seso de tal manera, merced a la invasión mediática, que la verdad, la afirmación de la realidad varón-mujer de la naturaleza humana, les parece una opinión más que no debe discriminar a la contraria. Aunque, como es lógico, constituyen la inmensa mayoría los muchachos y chicas que tienen bien claro su identidad sexual y jamás se dejarían llevar a la práctica de relaciones contra naturam, Sin embargo, piensan que cada cual debe hacer democráticamente lo que le place. No deseo generalizar la calificación que acabo de presentar, pero es tal la falta de criterio de muchísimos de nuestros jóvenes, de nuestros educandos, insisto, aún de nuestros colegios católicos, a pesar de que contamos en ellos con excelentes programas de educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia. La invasión mediática parece que puede más. La ideología se torna cultura. Los planteos teóricos, las recientes disposiciones legales y los casos empíricos están estrechamente vinculados. El nuevo Código Civil y Comercial, que reemplaza a la obra admirable de Dalmacio Vélez Sarsfield, que tuvo vigencia hasta hace muy poco, altera en su esencia el matrimonio y la constitución de la familia. Lo mismo ha de decirse de la ley de matrimonio igualitario. Se han impuesto las consignas del colectivo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, aunque las categorías que admite el reemplazo del sexo por el género incluye todavía otras combinaciones. Hasta hace poco, si uno entraba en Google, había 54 géneros, creo que hoy son muchísimos más. La legislatura de la provincia de Buenos Aires ha sancionado en 2015 una ley por la cual el 1% de los empleados del Estado bonaerense debe pertenecer a esas categorías. Según se ha anunciado, se van a incorporar 6.000 nuevos agentes. Las estructuras estatales ya están infiltradas por las dichas corporaciones y los tres poderes del Estado tienen más temor a ellas que respeto a la Iglesia Católica y al sentido común. Es fácil advertir el carácter discriminatorio de aquella norma de privilegio en un país con elevadísimo porcentaje de desocupación, especialmente entre los jóvenes, los que siendo varones se sienten varones y las que siendo mujeres se sienten mujeres, continuarán mendigando por un trabajo que probablemente nunca obtendrán. El Hospital Gutiérrez de la ciudad de La Plata se especializa en el tratamiento de pacientes afectados de disforia de género, a los que mediante cirugías extremadamente complejas se les cambia el sexo. No se sabe muy bien para qué, ya que los órganos fabricados con trozos de su misma anatomía y las ablaciones correspondientes nunca les permitirán experimentar la auténtica realidad de lo que pretenden ser. Me corrijo, se sabe para qué, para darse el gusto y sentirse lo que no son. La palabra disforia no existe en castellano. Supongo que se la ha inventado a partir del verbo griego diforeo, que significa dar fruto dos veces por año, o también escribirse o pronunciarse de dos maneras. La única disforia humana, en todo caso, sería varón y mujer. Digo estas cosas con pleno respeto hacia esas personas y comprensión de los conflictos que padecen. Yo siempre rezo por ellas y siempre estoy dispuesto a ofrecerles mi ayuda pastoral. Ahora bien, existen otros descalabros en los que se confunden lo legal y lo legítimo. No hace mucho tuvo que intervenir la justicia para que en Rosario, provincia de Santa Fe, el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social reconozca y pague los reclamos de un varón que se vestía de mujer, porque se sentía así, claro está, para la colocación de implantes mamarios. En una segunda etapa, el instituto debería cubrir los implantes de glúteos y la depilación definitiva. La desastrosa situación sanitaria del país y los problemas que en general afrontan las obras sociales inclinarían a más de uno a protestar contra esas extravagancias. Pero ocurre que estas están protegidas por la ley de identidad de género. Los niños pueden continuar su camino al raquitismo y los ancianos y enfermos en general que no tienen acceso a los medicamentos que necesitan, pueden seguir esperando o morirse en paz. Los casos como el de Rosario seguramente se multiplicarán, ya que de acuerdo al decreto número 903 de 2015, se reglamentó el artículo 11 de la ley 26.743 sobre el derecho a la identidad de género. El programa médico obligatorio incluirá en sus prestaciones las cirugías totales o parciales que, comillas, ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida, cierran comillas. En el decreto se citan 13 de tales cirugías, pero se dice que esa enumeración es de carácter meramente enunciativo y no taxativo. Si no entiendo mal, podrían inventarse otras combinaciones. Una decisión judicial también reciente ha concedido la adopción de un bebé a dos lesbianas unidas en matrimonio igualitario. Se violó así el derecho del niño a ser criado y educado por un padre y una madre. Y es previsible que se multiplicarán las sentencias de este calibre. Los solteros, varones o mujeres, pueden esperar a cumplir su sospechosa ansiedad por convertirse en padres comprando gametos y alquilando vientres. Otra muestra exquisita de que el Adán hiperdesarrollado del siglo XXI puede suplir la naturaleza por la construcción. Puede, además, aspirar a una foto con el actual sumo pontífice y conseguirla imponiéndole al Papa el fatto compiuto, como dicen los italianos. Una última perla, otra vez protagonizada por la legislatura bonaerense. El año 2015 se votó en un paquete en el que cabían varias leyes y que fueron promulgadas también en paquete por el Ejecutivo, la número 14.744 sobre educación sexual integral para los escolares desde el nivel inicial hasta el secundario. El artículo 5b prescribe que la autoridad de ejecución debe reconocer a los alumnos el cumplimiento de una serie de derechos sexuales. Si no recuerdo mal, son 12, entre ellos el derecho al placer sexual. El artículo 6b ordena que se ayude a los escolares a desarrollar su sexualidad según su libre elección. Me imagino, si esta ley absurda llegara a aplicarse, la perplejidad de una maestra de salita de 3 años. Esta norma no fue objeto de consultas, pasó de la comisión correspondiente a la sala, que la votó, como dije, dentro de un paquete, pasó al Ejecutivo, que la promulgó, y ninguno de los dos poderes del Estado advirtió que era innecesaria, ya que había, sobre la cuestión de la educación sexual, otras disposiciones vigentes. Y lo peor, que es inconstitucional, ya que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que los escolares bonaerenses deberán ser formados según los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia. Yo hice una consulta a un amigo que es el ministro decano de la Corte Provincial, a ver si podría avanzar una acción de inconstitucionalidad. Me dijo, por supuesto que sí. Digo, pero dice, no lo hagas, dice, porque total vas a ver que no se reglamenta esa ley y cae sola. Pero en eso estamos. Las verdades metafísicas, entonces, ustedes perdonen toda esa larga introducción metafísica que parece tan difícil, tan rara, ¿no? No son logomaquias estratosféricas, presiden la vida del ser humano, inspiran su comportamiento y otorgan auténtico sentido a su existencia. Entonces hay un ligamen indisoluble entre metafísica, física, ética y conducta concreta, costumbres. Aristóteles pensaría que hemos perdido la razón y somos por eso capaces de consumar semejantes abusos. No puede darse una democracia auténtica sin referencia al orden racional que otorga sentido a la creación y sin respeto de la naturaleza de la persona humana y de la ley moral natural. Convicciones que son de suyo, como ya lo he sugerido, supraconfesionales. El tipo de democracia que se nos impone es un totalitarismo encubierto que asfixia cada vez más la libertad. Pero, de hecho, concluyo ya que soy obispo, diciendo que es la fe cristiana, la que asegura el salvataje de la razón, del orden racional y de la ley natural. Por lo tanto, Los resultados de la descristianización están a la vista. La descristianización conduce a la deshumanización y al reino del capricho irracional. No puede ser de otra manera, porque como enseña San Pablo, Cristo es el primogénito de toda la creación, en quien fueron creadas todas las cosas, y todo subsiste en Él, todo tiene en Él su consistencia. Este bicho complicado que es el hombre, el Adán, a pesar de todos los desajustes que provienen del pecado, fue hecho a imagen de Dios, a imagen de Cristo el primogénito, y si no se refiere a Él, si a Él no se remite, está perdido. Existe un desposorio santo entre la verdad filosófica y la fe cristiana. Callar aquella verdad equivale a negar a Cristo, profesarla con la palabra y en los hechos, afrontando todos los riesgos, es dar testimonio de Cristo. Y no hay que olvidar que en el lenguaje del Nuevo Testamento, testimonio se dice martirion. Gracias.